En Suiza, el Comité Concordia y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche publicaron una declaración conjunta el día 3 en condena del bandidesco imperialismo yanqui que elaboró el Plan Júpiter y decidió instalar en Surcorea el Laboratorio de Armas Bioquímicas para estudiar viruses venenosos con gran tasa mortal.